mucho, mucho calor. Quiero, quiero, quiero besar tu dulce boquita en flor. Dime que me quieres mucho, tal como te quiero yo. Dime que me quieres mucho como te amo yo. Quiero besar tu dulce boquita en flor.